Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Compañeros transserranos, bienvenidos a la Tierra Fértil, bienvenidos a este espacio semanal donde tratamos de acercarle buena información relacionada con la producción agroecológica. La intención es tratar de ir creciendo en forma paulatina y sostenible en el tiempo la cantidad de superficies destinadas a la producción de alimentos orgánicos, es decir, a la producción de materias primas sin la utilización de venenos que contaminen los distintos recursos naturales. Bienvenidos a este espacio que tenemos todas las semanas. Estamos transmitiendo desde los estudios de FM Sierras los días miércoles en horas cercanas al mediodía. Y también tenemos la intención a través de este programa de fomentar el agregado de valor en origen, es decir, tomar las materias primas que generosamente hemos cosechado a partir de nuestra madre tierra y tratar de transformarla en productos secundarios sin la utilización de distintos tipos de conservantes y aditivos que generalmente utilizan las industrias alimentarias convencionales. Y también fomentamos desde los micrófonos de la 107.9 las diferentes alternativas para la comercialización de la agricultura familiar, tratando de acortar las cadenas de comercialización. De ese modo se van a ver beneficiados tanto los productores como los consumidores responsables. Y en el Día Internacional por la Lucha Campesina, quisiera dedicarle especialmente el programa de Nuestra Tierra Fértil a todos los campesinos que integran la agrupación UCATRAS, Unión Campesina de Tras la Sierra. Allí tenemos muchos amigos que nos escuchan, con los cuales trabajamos en forma cotidiana. Entonces, aprovechamos este momentito para mandarle un caluroso abrazo y desearle lo mejor en su día. Y especialmente para ellos va dedicado el programa de hoy de La Tierra Fértil. Te invito a escuchar el primer tema musical y ya regresamos con más información. macueca, se me van los pies. La marinera, se me van los pies. Con el cajón, se me van los pies. La tumbadora, se me van los pies. Con el bajo, se me van los pies. Se me va, se me van los pies. Se me va, se me van los pies. Se me va, se me van los pies. De aquí para allá, se me van los pies. Se me va, se me van los pies. De aquí para allá, se me va, se me van los pies. Se me va, se me va, se me va, se me va, se me va, se me va, se me van los pies. Se me van los pies. Se me van los pies. Continuamos en la tierra fértil y en este capítulo quiero comentarte las distintas energías renovables que tenemos disponible para tratar de reemplazar la que obtenemos a partir de los combustibles fósiles y contaminantes que dominan en la actualidad el panorama energético. El desarrollo tecnológico de las energías renovables es cada vez mayor y ofrece muchas variedades de energía limpia e inagotable. Prácticamente hoy la humanidad podría cubrir todas sus necesidades energéticas a partir del empleo de las 8 principales energías renovables. Por ejemplo, entre estas se encuentran los biocombustibles, la biomasa, la cogeneración, la energía eólica, la geotérmica, la hidráulica, la energía solar, que es una de las mejores alternativas para nuestro valle detrás de la sierra, y la mareomotriz. En cuanto a los biocombustibles, tengamos en cuenta que utilizan materiales tan diversos como cereales o aceites desechados para hacer un combustible alternativo a los derivados del petróleo. La fermentación de diversas plantas para convertirlas en alcohol utilizable como gasolina se denomina bioetanol, mientras que los basados en el aceite son los biodiesel. En cuanto a la biomasa, es un conjunto de los residuos orgánicos que genera la sociedad, desde los de la bolsa de basura del consumidor de los distintos centros urbanos hasta los residuos orgánicos de origen agrícola, ganaderos o forestales. La organización que pretende aprovechar en distintos países la biomasa como energía renovable trata de reciclar los diferentes residuos desaprovechados del campo y el monte, reduce el riesgo de incendios forestales, ofrece otras posibilidades como su uso como fertilizantes en la agricultura, por ejemplo, a través de la energía que obtenemos en los biodigestores. Por un lado te vas a encontrar con el gas metano, que podemos utilizarlo para los quemadores de nuestros hogares, y nos queda como un subproducto un biofertilizante muy rico en nutrientes que podemos utilizarlo para abonar nuestras tierras. Además, la biomasa genera gran cantidad de empleo en zonas rurales y urbanas y, en cierta manera, contribuye a combatir el calentamiento global. En cuanto a la cogeneración, ten en cuenta que se trata de un sistema que ahorra energía al producir electricidad y calor a la vez, en lugar de por separado. Reduce emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye a la seguridad del abastecimiento energético y al desarrollo sustentable. Por otra parte, la tecnología eólica es una de las energías renovables más consolidadas y la de más potencial de desarrollo para los próximos años. Los grandes aerogeneradores se han vuelto parte del paisaje de muchas regiones, de diferentes países, aunque también han supuesto un impacto ambiental para las aves en algunos casos. Sus impulsores trabajan en mejores e innovadores diseños, como turbinas de una y dos palas, de eje vertical, voladoras, flotantes, con el objetivo de mejorar el servicio de los equipos que se utilizan para aprovechar la energía generada por el viento. La energía geotérmica se produce a partir del calor del interior de la Tierra. La geotermia superficial va de los 0 hasta unos 300 metros y a partir de ahí se denomina geotermia profunda. La geotérmica se puede aprovechar en grandes instalaciones capaces de producir varios megavatios o en calefacciones de pequeña envergadura, una especie de calefacción central de un edificio, pero para toda una gran ciudad. Fíjate qué interesante la energía que podemos aprovechar a partir del calor interno de la Tierra. Y luego tenemos la energía generada a partir del agua, ¿no? Las grandes presas producen el 20% de la electricidad mundial y el 7% de la energía total. La energía hidroeléctrica reduce un 13% la emisión de agentes contaminantes a la atmósfera, aunque también es criticada por su impacto ambiental y social, como la desaparición de bosques, de hábitats de rica fauna y de la biodiversidad acuática, o es la responsable del desplazamiento de pueblos y sus habitantes. La energía solar, ¿sí?, se aprovecha de muchas formas. Los paneles fotovoltaicos de los tejados son los más conocidos, pero la evolución tecnológica ha logrado 4 generaciones y diversas variedades. Paneles de bajo costo, flexibles, aplicables como una pintura sobre cualquier superficie, paneles solares en órbita alrededor de la Tierra u hojas artificiales que imitan la fotosíntesis de las plantas. La energía solar térmica se aprovecha en instalaciones domésticas y grandes centrales para producir electricidad y calor. Gracias a ella se obtiene calefacción, se calienta el agua en nuestras viviendas, las piscinas, ¿sí?, se cocinan los alimentos y también se utiliza para el secado de los distintos productos alimenticios. Y finalmente, otra de las energías renovables se denomina mareomotriz. La tecnología mareomotriz aprovecha la energía del movimiento de las olas. Diversos prototipos se prueban en países como Portugal, Noruega o España. Las fuerzas de las mareas también se postula como otra energía renovable muy interesante, ¿sí? Así que en definitiva, insisto, hoy la humanidad dispone básicamente de 8 principales energías renovables o alternativas que podríamos tranquilamente reemplazar a la aportada por los combustibles fósiles, ya que producen una energía limpia e inagotable. Cristo hermano. seguimos en La Tierra Fértil, una propuesta semanal. Te recuerdo que estamos saliendo al aire todos los días miércoles en horas cercanas al mediodía. Y consultando el calendario agrícola astronómico, hoy nos está indicando miércoles 17 de abril que la luna se encuentra atravesando la constelación de Géminis, un signo zodiacal asociado al elemento aire o luz, y por lo tanto eso nos estaría indicando que estamos comenzando un periodo de fase ascendente, donde la savia de las plantas tienden a trasladarse hacia la parte superior de la misma. Y un día como hoy, digamos que desde el punto de vista astronómico, se darían excelentes condiciones para efectuar la cosecha o la recolección de las flores. De esa forma se pudo comprobar de forma práctica que las flores van a prolongar su vida útil en los ramos que armemos. Va a demorar mucho más tiempo el inicio del proceso de deterioro natural, ¿no es cierto? En definitiva, ten en cuenta que a partir de este momento hasta el lunes 29 de abril tenemos un momento favorable para la cosecha de distintos órganos que se encuentran por encima del nivel del suelo. Una de las especies florales que deberíamos incluir en nuestras huertas familiares se trata de la equinácea, realmente una especie vegetal que tiene muchísimas propiedades para combatir diferentes tipos de dolencias en los seres humanos. Ten en cuenta que dentro del género equinácea es muy común encontrarnos con tres especies: la angustifolia, la purpúrea y también la pallida. Crece en forma espontánea en la parte oeste de los Estados Unidos, en herbazales, terrenos arenosos y lomas. Pueden encontrarse ampliamente cultivadas, ¿sí?, como planta integrando los jardines o nuestras huertas comestibles en numerosas regiones del mundo. El género Echinacea comprende una serie de plantas que pertenecen a la familia botánica de las compuestas, muy parecidas a las margaritas. Destacan por sus grandes flores con lígulas muy largas y discos florales grandes, a veces espinosos. Aunque existen 9 especies dentro de este género, las 3 que te comenté anteriormente son las que más se utilizan como plantas medicinales. Y en cuanto a los componentes químicos que contiene la equinácea, son realmente impresionantes, por eso que es muy valorada dentro de la fitoterapia, porque contiene, por ejemplo, a nivel de raíces y hojas, distintos tipos de mucílagos. Las raíces suelen concentrar una elevada cantidad de distintos tipos de azúcares. También se encuentran en la misma alcaloides y distintos tipos de aminoácidos. Es rica en fibras, taninos. También contiene distintos tipos de vitaminas, como las vitaminas del grupo B, la riboflavina, niacina, tiamina, y a su vez es rica en distintos tipos de minerales, como en el caso del aluminio, calcio, cobalto, cromo, hierro, magnesio, silicio y sodio. Y uno de los principales aceites esenciales es el timol, ¿sí? En cuanto a otras características que te quiero acercar para buscar el lugar más apropiado dentro de tu huerta, ten en cuenta que tolera a medias las bajas temperaturas y es parcialmente resistente a condiciones de sequía. Por lo general, a la equinácea purpúrea le gustan más los suelos con pH neutro, bien drenados, en lo posible buscar aquellos sectores de nuestra chacra donde no suela acumularse con facilidad el agua de lluvia o de riego. Requiere también suelos fértiles, por lo tanto es importante el agregado de distintos tipos de abonos orgánicos para mejorar su implantación, sus niveles de producciones. En cuanto a la exposición solar, podemos hacerlo a pleno sol o también buscar un espacio donde podamos generar una media sombra natural. Requiere una cantidad moderada de agua. Ten en cuenta que la equinácea desarrolla una mata que tiene un ancho entre los 30 y 60 centímetros y una altura que varía entre los 60 y 90 centímetros aproximadamente. ¿Cómo se multiplica esta especie vegetal? Básicamente, tenés dos formas de hacerlo. Una forma es mediante la siembra de las semillas durante el periodo primaveral. Pero en esta época del año, otoño, existe la posibilidad de hacer una división de matas o bien utilizar los esquejes de las raíces para multiplicarlo de manera asexual. Así que ten en cuenta este dato muy interesante, ya que estamos atravesando una época del año donde podemos multiplicar de manera agámica a la equinácea, de tal manera que podemos lograr nuevos individuos que van a tener la misma información genética que sus plantas madres. Y en cuanto a las propiedades de la equinácea, realmente son muchísimas y por lo menos quiero tratar de comentarte algunas de ellas. Por ejemplo, tiene una influencia sobre el aparato respiratorio. Las propiedades antivirales y antimicrobianas de la equinácea pueden aprovecharse para el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio. Puede tomarse también antes de la aparición de estas enfermedades como un remedio preventivo, ¿sí? Eso nos va a permitir mejorar el sistema inmunológico. También se la suele utilizar para el control de gripes y resfriados. A su vez, podemos utilizarla para combatir problemas de la garganta, contra la bronquitis, para reducir la inflamación de los bronquios. Podemos también utilizar los distintos subproductos que vamos a elaborar a partir de la equinácea. Pero a su vez, podemos utilizarla para combatir distintos tipos de infecciones corporales y estados de debilidad corporal. Por ejemplo, cuando aparecen herpes, ¿sí? Se ha comprobado cómo los herpes se aprovechan de un organismo con pocas defensas para rebrotar. El uso de la equinácea puede fortalecer las defensas y retrasar la aparición de los brotes de herpes labial. Fíjate qué Viola, qué interesante las distintas propiedades, formas de utilización y qué distintos tipos de infecciones corporales puede controlar la equinasia. Por ejemplo, cuando aparecen infecciones del oído, muy útil para aumentar las defensas del organismo, impidiendo o combatiendo la otitis. Y también los orzuelos. El poder antibiótico de la equinasia resulta adecuado para el tratamiento de los orzuelos, que se producen generalmente cuando una bacteria penetra en el folículo piloso de una pestaña. Impresionante la cantidad de propiedades que tiene esta hermosa especie vegetal, que deberíamos incluirla dentro de los espacios productivos, dentro de nuestras huertas familiares, dentro de nuestros espacios que utilizamos para embellecer nuestras chacras agroecológicas. Es una de las principales plantas utilizadas para estimular el sistema inmunológico, por lo que se aplica como solución en el tratamiento de infecciones que utilizan el organismo debilitado por el cáncer y sus tratamientos para desarrollarse. También tiene una influencia sobre nuestro aparato digestivo. Como planta estomacal, estimula el apetito al aumentar las secreciones salivares y favorece la digestión en estómagos perezosos. Resulta un remedio eficaz para aquellas personas que tienen la boca seca. Y también, fíjate que piola, puede combatir inflamaciones de los músculos y los tendones. El poder antiinflamatorio de la equinasia resulta útil para el tratamiento de lesiones en los músculos y los tendones, especialmente aquellos que están producidos por estiramientos o movimientos repetitivos en ciertos trabajos o deportes. En definitiva, realmente es impresionante la cantidad de componentes físico-químicos y de las propiedades que podemos obtener a partir de esta hermosa planta de equinasia. Por eso te recomiendo, trata de conseguir algunos amigos que te permitan hacer una división en este momento del año de las matas de equinasia para trasplantarla en nuestras chacras agroecológicas. Molino solo tan. Nos encontramos en plena época de siembra de las distintas especies forrajeras destinadas a la alimentación de nuestro ganado, ya sea para la producción de leche o carne. Y una de las especies forrajeras realmente muy importante, teniendo en cuenta su capacidad de producción y calidad, está relacionada con la alfalfa, una especie forrajera que pertenece a la familia de las leguminosas y que a su vez es posible la utilización de la técnica de la inoculación, ya que en definitiva resulta una inversión altamente rentable por su bajo costo comparado con cualquier fuente de fertilizante nitrogenado de otro origen. Porque te recuerdo, a través de la técnica de la inoculación, nosotros vamos a mezclar las semillas de la alfalfa con un inóculo que pertenece a una bacteria del género Rhizobium, que tiene la particularidad de fijar el nitrógeno atmosférico y cedérselo en forma paulatina a las plantas de leguminosas para favorecer su crecimiento y desarrollo. A su vez, las alfalfas ceden al Rhizobium cierto tipo de azúcares que los van a tomar para satisfacer sus necesidades energéticas. En definitiva, se establece entre las raíces de las plantas de leguminosas y este tipo de bacterias del género Rhizobium una simbiosis, es decir, una asociación entre dos organismos vivos que se benefician mutuamente. Pero en definitiva, repasando un poquito las ventajas de la técnica de la inoculación, tengamos en cuenta que las leguminosas forrajeras inoculadas pueden satisfacer hasta el 80% de sus requerimientos de nitrógeno por fijación biológica derivada de una correcta nodulación sustentada en el uso de inoculantes de calidad. El nitrógeno es un elemento nutritivo esencial para la producción de proteínas en el forraje y por ende está directamente relacionado a la calidad del forraje obtenido. Con nodulación eficiente, la fijación biológica en las distintas especies puede alcanzar a 200 y 400 kilos de nitrógeno por hectárea y por año. En términos generales, se estima un promedio de 30 kilos de nitrógeno fijado por hectárea por cada tonelada de materia seca producida por la leguminosa. El nitrógeno obtenido de la atmósfera supone un ahorro importante para el nitrógeno contenido en el suelo en beneficio de cultivos acompañantes o posteriores al ciclo de utilización de la pastura. Las gramíneas asociadas a las forrajeras leguminosas, como el caso de la alfalfa, los tréboles, lotus, se benefician indirectamente por transferencia de parte de ese nitrógeno fijado por las especies de leguminosas. A su vez, mejora la velocidad de implantación y el vigor inicial de las leguminosas, adelantándose los primeros pastoreos. Logramos con la técnica de la inoculación una mayor producción total de forraje durante su ciclo productivo. A su vez, sustituye parcialmente otro tipo de fertilizantes como los de origen químico, que tengamos en cuenta son perjudiciales para la salud biológica de nuestros suelos. Vamos a lograr menores pérdidas de nutrientes, disminuye la contaminación con nitratos de las aguas superficiales y subterránea. A su vez, vamos a lograr una mayor sustentabilidad de los sistemas de producción pastoriles al utilizar recursos naturales renovables, como lo es la energía solar y el nitrógeno que se encuentra en el aire. Mejora la fertilidad de los suelos y contribuye a mejorar los rendimientos de granos en rotaciones de pasturas con cultivos que sembremos una vez que se termine la vida útil de una pastura de alfalfa. En definitiva, es altamente beneficioso en esta época del año tratar de sembrar semillas de alfalfa inoculadas previamente con esta bacteria que nos permite lograr todas estas ventajas que te acabo de comentar. Y una de las utilizaciones de las pasturas de alfalfa están justamente destinadas a cubrir las necesidades de nuestras majadas de cabras para finalmente lograr dos productos de excelente calidad, como es la carne de los cabritos y también la leche de cabra, que realmente tiene muchísimas propiedades. Por las características de la leche de cabra, tanto en su composición como en su estructura, es un alimento que por una u otra razón es adecuado para cada estadio del ser humano, sano o con determinadas patologías. ¿Cuáles son las distintas propiedades que tiene la leche de cabra? Presta mucha atención, que realmente son muy importantes. Tiene una mejor digestibilidad, ya que sus glóbulos grasos son más finos y pequeños con respecto a los que tiene la leche de vaca. Estos tienen poco tiempo de residencia en el estómago y tracto intestinal, se digiere completamente en 20 horas, mientras que la de la vaca necesitamos alrededor de 60 horas. Por esta razón se recomienda tanto para niños como ancianos el consumo de leche caprina. La tasa de proteínas es ligeramente inferior, si bien la calidad es óptima por la adecuada repartición de los aminoácidos que la componen. De las proteínas totales, ten en cuenta que el 80% son caseínas, que una vez ingeridas se convierten en el tracto digestivo en aminoácidos de cadena corta, con efectos beneficiosos para nuestro organismo. El 20% restante son proteínas solubles con funciones de protección local en membranas del tubo digestivo. La leche de vaca es la principal fuente de alergenos en la niñez. A su vez, tengamos en cuenta que el 80% de la proteína de la leche de vaca está constituida por caseína y el 20% por alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina. Esta última está ausente en la leche humana y en la cabra, por lo que se ha considerado uno de los principales alergenos de la leche de vaca y también una de las subclases de caseína que está en esta leche y se encuentra prácticamente nula en la leche caprina. A su vez, ten en cuenta que la leche de cabra tiene menor nivel de colesterol. es más rica en calcio y fósforo, lo que la hace importante para prevenir la osteoporosis y para las mujeres adultas. Contiene una mayor cantidad de magnesio, siempre con referencia a la leche de vaca, y las sales de los minerales mencionados anteriormente, calcio y magnesio, son beneficiosas para las personas que sufren de asma alérgico o úlcera. Tiene más vitamina A útil para niños desnutridos. A su vez, la leche de cabra es un 50% más rica en cierto tipo de vitaminas, como la B1, y contiene el 80% más de vitamina B2. Por su mayor pH, es más bien alcalina, es ideal para prevenir trastornos gastrointestinales, que está más asociado a los alimentos que presentan un mayor grado de acidez. A su vez, ten en cuenta que la leche de cabra contiene selenio, un importante antioxidante. En caso de recomendar esta leche a niños, no hay que dejar de reconocer que la naturaleza es sabia. Lo natural no se reemplaza con nada. El amamantamiento es un proceso natural, no reemplazable, pero cuando el niño crece, tengamos en cuenta que la leche de cabra es, en cuanto a su composición físico-química, muy similar a la leche materna. Te invito a escuchar una nueva pausa musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. Yo vi de una garza, amor, dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza, amor, dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna, luna llena, menguante. Anda, muchacho, a la casa y me traes la pa' matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer de tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante, luna llena. Menguante. Y bien amigos, estamos prácticamente cerrando un nuevo capítulo de La Tierra Fértil y antes de despedirme quisiera recordarte el primer gran evento agroecológico que se va a llevar a cabo el próximo domingo 21 de abril a partir de las 10 de la mañana en la Escuela Pública de Las Calles. Ten en cuenta que este hermoso pueblo rural se encuentra a unos 5 kilómetros con respecto a la localidad de Nono. En esta oportunidad nos vamos a reunir para celebrar el segundo encuentro de intercambio de cosechas y saberes ancestrales. Realmente una propuesta agroecológica muy interesante. Durante la mañana se van a desarrollar las mesas de intercambio y educativas. A las 11:30 horas se van a desarrollar las charlas bajo el árbol. Al mediodía se va a servir un guiso popular. Para ello te recomiendo llevar vajillas. A su vez, ten en cuenta que va a haber un servicio de buffet a cargo de la Escuela Pública de Las Calles. Y a partir de las 2 de la tarde inician los talleres destinados a niños y adultos. Y lo interesante de esta jornada agroecológica es que a partir de las 4 de la tarde se inicia una mesa de debate donde van a estar presentes la ingeniera agrónoma Miriam Alborno, el doctor Medardo Ávila Vázquez, que integra la red de médicos de pueblos fumigados, y las señoras María Godoy y Sofía Gatica, madres del barrio Ituzaingó anexo de la ciudad de Córdoba, para formar parte de una mesa de prestigiosos panelistas cuyo título del debate lo hemos denominado Agricultura Responsable, una lucha de todos. Y alrededor de las 6 de la tarde estamos cerrando esta hermosa jornada de reflexión sobre el cuidado de los recursos naturales con diferentes números musicales, danzas folclóricas. Ten en cuenta que va a haber un transporte desde la ruta hacia Las Calles a partir de las 9:30 horas y lo mismo para regresar. El costo de ese transporte a través de una traffic aportada por la comuna es de tan solo 5 pesitos. Así que, insisto, es una excelente oportunidad para que se acerquen todas las familias transserranas a participar de este gran encuentro agroecológico que se va a llevar a cabo el próximo domingo 21 de abril a partir de las 10 de la mañana en la Escuela Pública de Las Calles. Y de esta manera, estimados oyentes de La Tierra Fértil, me despido de todos ustedes. Gracias por su grata compañía. Les mando un fuerte abrazo transserrano y nos reencontramos la semana próxima. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.